en México. El colectivo oaxaqueño Hacer Tequio trabaja por el fortalecimiento de la identidad, la cultura y las artes en el estado de Oaxaca. La nota con Miriam Flores desde Educa, Oaxaca. El mundo en el que vivimos está interconectado de múltiples formas y es fácil constatar que la cultura tiene el poder de transformar las sociedades. Sus diversas manifestaciones que abarcan desde los más preciados monumentos históricos y museos hasta los ritos tradicionales y el arte contemporáneo enriquecen nuestro día a día de múltiples maneras. El patrimonio constituye una seña de identidad y favorece la cohesión de las comunidades, especialmente de aquellas que sufren impactos negativos. La creatividad contribuye a la edificación de sociedades abiertas, inclusivas y pluralistas. Hacer Tequio es una asociación civil que trabaja por el fortalecimiento de la identidad biocultural y el derecho a la cultura y las artes en el estado de Oaxaca. A continuación, escucharemos a Mariana García, quien desde hace 5 años acompaña este tipo de procesos. Tenemos varios proyectos, por ejemplo, para el fortalecimiento de la identidad biocultural. Tenemos un proyecto que se llama Dibujando mi comunidad, en donde los niños de las comunidades nos ayudan a hacer una investigación sobre su comunidad, saberes tradicionales, medicina tradicional, y nos ayudan en la parte de gráfica. Ellos son quienes elaboran los dibujos, también los textos. Al final nosotros le damos formato para sacar una guía, como una guía turística o una guía comunitaria, en donde quedan plasmados pues tipo de vegetación, frutos, animales, labores y medicina, y cuentan un poco la historia de su comunidad. Y ese tipo de material se reparte, se da difusión en sus mismas comunidades, ¿no? En las escuelas, en los kinders. Bueno, hacemos una semana cultural ahí, porque trabajamos, ese proyecto está dentro de esa semana cultural. Llevamos libros, damos también clases de diseño a adultos o a jóvenes, y el de Dibujando mi comunidad es uno de los proyectos que metemos durante esa semana. Desgraciadamente, el conocimiento comunitario no se le da ese valor, ¿no? Se le da valor a las cosas que vienen de fuera, a las cosas que nos enseñan en la escuela, sí, claro que tienen valor, pero también los saberes de las comunidades no se les da ese valor, que es nato, que son prácticas que vale la pena valorarlas, rescatarlas, y que en las comunidades se sepa que esos valores que tienen, que esas costumbres, que esos saberes, es lo que los puede llevar a sobrevivir, ¿no? Esas experiencias, esos conocimientos de siembra, de alimentación, pues es más sustentable que lo que hay en las ciudades. Entonces, desgraciadamente, se les da menos valor, pero vale la pena rescatarlos y utilizarlos y que sigan vigentes, que al final, pues eso ha permitido que ellos se mantengan por tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues lo que busca este proyecto Dibujando en mi comunidad es precisamente que valoren sus saberes, que sepan que los tienen y que los pueden ir pasando de generación en generación. Es una bonita experiencia con este proyecto porque los niños, por ejemplo, pues no siempre saben cuáles son toda la vegetación que hay en sus comunidades, o los animales, o si el trabajo de sus papás es tan, qué tan importante es, ¿no? Porque pueden decir que todos sean campesinos y ellos piensan que no tiene eso, que eso no tiene valor. Tal vez valoran más a un arquitecto, pero en una comunidad en donde lo más importante es la alimentación, y más una alimentación sana como las que ellos desarrollan, pues es importantísimo. Entonces, en el proyecto hay un intercambio de información entre personas adultas y los niños, porque precisamente lo que busca este proyecto es que los niños van con sus papás, con sus abuelos, a preguntarles cuál es la historia de su comunidad, cuáles son sus costumbres, como un poco también ir viendo qué prácticas valen la pena alimentar, seguir retroalimentando, y qué prácticas, de repente a veces el machismo, pues se tienen que ir desapareciendo, ¿no? De repente los adultos tenemos tabús, tanto por ejemplo al tema del arte o de nada más el agarrar un lápiz, ¿no? En las comunidades, la gente adulta, para ellos no les son familiares. Y el trabajar con los niños, bueno, pues ellos siempre quieren expresarse, ¿no? Y jugar. Y entonces la dinámica de trabajo entre niños y adultos es enriquecedora para los dos grupos, ¿no? Los niños, bueno, pues desarrollan su creatividad, juegan, y ahí en ese caso los niños eran los que enseñaban a los alumnos, a los mayores, no, a no tener miedo, ¿no? A no tener miedo a agarrar un pincel, a no tener miedo a agarrar un lápiz, a no tener miedo a dibujar, a pintar, a expresarse, que es lo que muchas veces a los adultos ya se nos niega un poco esa posibilidad, ¿no? Ya no pensamos en jugar, en que siempre pueda haber un juego, ¿no?